Pero sea quien sea ese asesino, yo podría demostrarles que debió realizar su acción de otra manera distinta. ¿Qué significa eso de cortarse de ese modo la retirada? ¿Qué significa eso de emplear una escopeta, siendo así que su única posibilidad de escapar estaba en actuar de manera silenciosa? Holmes, a usted le toca señalarnos una dirección, puesto que afirma que la teoría de White Mason es poco convincente. MacDonald, necesitaría algunos hechos más antes de lanzarme a hacer una hipótesis. ¿Podría venir un momento el mayordomo? ¡Que se acerque el mayordomo! Aquí estoy, señores, para lo que necesiten. Ames, tengo entendido que usted había observado con frecuencia esta marca extraordinaria, el triángulo dentro del círculo marcado a fuego, en el antebrazo del señor Douglas. Sí, señor, con frecuencia. ¿Y no oyó nunca hablar de lo que esa marca pudiera significar? No, señor. Debieron de producirle un gran dolor cuando lo marcaron con ella. Es, sin duda alguna, una quemadura. Escuche, Ames. Aquí, en el ángulo de la mandíbula de Douglas, observo un pequeño trozo de tela, como si se hubiera cortado. ¿Se fijó usted si lo tenía antes de morir? Sí, señor, lo tenía. Porque ayer por la mañana se produjo un corte al afeitarse. ¿Recuerda usted de alguna otra vez que se haya cortado al afeitarse? Desde hacía muchísimo tiempo no le ocurría cosa semejante, señor. ¿Puede tratarse de una simple coincidencia? ¿O puede indicar cierto estado de nerviosismo, nacido quizá de que preveía peligro?